delirio, mi mejor motivo. Yo necesito a alguien como tú. Hermano Pepe, espero cada madrugada, sabiendo que no volverás, y dejo abierta mi ventana. Es mi delirio, mi mejor motivo.